La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Oral y Público, que hoy va a consistir en no demasiado más que dos cosas, pero no dos cualquier cosa. Vamos a ir repasando en instantes, en la primera media hora y un poquito más seguramente, lo que ha sido la intensa jornada del juicio de la megacausa Campo de Mayo, los días miércoles, hace dos semanas que empezamos a mostrar los testimonios, y los testimonios nos están dando la pauta de todo lo que nos perdimos antes en las 76 audiencias de este juicio que no pudimos televisar. Porque tanto la de la semana pasada como la de esta semana han sido notables, notables jornadas. La de ayer tuvo cuatro testimonios, uno difícil de entender, que no vamos a abordar en el programa de hoy porque es muy específico, una técnica de las personas que han trabajado en el Ministerio de Defensa intentando leer archivos y entrar en ese esquema de reconocer qué fueron los archivos y qué dicen los archivos, de entenderlos, no es nada fácil. Hablando sobre el Ara Murature, uno de los buques de la Armada que fueron utilizados como centro clandestino de detención, tortura y exterminio, un poco en este plan que suele verse de intentar, de parte de algunas de las defensas, hacer aparecer la cuestión de fue la Armada, no fue el Ejército, ¿no? Hoy lo volvió a hacer uno de los defensores en el caso de Contraofensiva. Pasó un video de 10 minutos en el que se mostraba cómo las personas secuestradas en la ESMA, lo que hacían, entre las cosas que eran obligadas a hacer, recorrían medios de comunicación tradicionales y reunían información de las operaciones periodísticas en los medios comerciales, un poco como diciendo dos cosas el defensor: ¿para qué lo iban a hacer mis asistidos si ya lo hacían las personas secuestradas? Eso no lo dijo, por supuesto, lo dejó entrever. Lo que sí dijo es: lo hacía la Armada, no lo hacía el Ejército. Vamos a transitar entonces el juicio de Campo de Mayo, y lo vamos a hacer con los otros tres testimonios que hubo. Alba Lanciloto, la hermana de Ana María Lanciloto, la cuñada de el gringo Mena, secuestrados en el operativo de Villa Martelli en el que cayó la plana mayor del PRT ERP. Su sobrino Ramiro Mena, que tenía apenas, no llegaba a los 2 años en el momento del operativo, fue criado por sus Díaz y Pablo Casariego Tato, otro nieto recuperado, uno de los nietos recuperados, que contó su historia tremenda de apropiación por parte de Norberto Atilio Bianco, uno de los médicos de Campo de Mayo. Vamos a arrancar escuchando a Álvaro Ancilotto, una verdadera gloria de la lucha por los derechos humanos. Fue muchos años secretaria en Abuelas de Plaza de Mayo, aún siendo una tía buscando a su sobrino. Contó justamente cómo fue ese operativo de Villa Martelli. Yo me enteré de lo de Adi y el gringo, el esposo, por la radio y por los diarios. Mire, cómo me enteré de lo que pasó en Villa Martelli. Yo estaba en Carmen de Patagones, en el comienzo de mi exilio, y porque ahí vivió una hermana. Entonces estaba ahí cuando la radio cortó de golpe y dijo todo el operativo que había tenido lugar en Villa Martelli. Y después, al volver a casa, en la televisión daban más datos. Ahí dijeron que a Mena y a Santucho y a Urtiaga, que lo habían sacado muerto, lo cual no era verdad. Pero, y después en las revistas salió que salieron de la casa dos mujeres, embarazada, una muy embarazada. Y eso todo me enteraba por la prensa. ¿Y recuerdan qué fecha fue este operativo? Sí, el 19 de julio de 1976. ¿Y pudo reconstruir o saber después qué fuerzas participaron en el operativo? Sí, por supuesto, porque todas esas noticias salían. Él era un mayor, creo, del ejército que llegó a la casa, al departamento en el que vivían, en Villa Martelli, persiguiéndolo a Santucho, que era el jefe del PST, y ahí los tomaron. Esa es la noticia oficial, o no sé si oficial o la que yo tengo. Después hay otras que dicen que en la calle los han tomado, no hay mucha seguridad. Pero en las revistas decían que las dos mujeres, que eran la de Santucho y mi hermana, salieron de ese departamento. Vamos a mezclar los testimonios, porque un rato bastante largo después del testimonio de Álvaro Ancilotto, su sobrino Ramiro Mena dio su testimonio y allí habló de dos versiones con la que tuvo sobre el mismo hecho, que es sobre la caída de Villa Martelli, de parte de dos personas bien diferentes. En ese operativo del 19 de julio, como resultado del operativo, no sé si en el mismo operativo, momentos después, o lo mueren, el primero, el segundo, y el segundo, mi viejo era el tercero, digamos, en el partido, en el PRT, el primero y el segundo del partido, que eran Mario Roberto Santucho y Benito Urtiaga, mueren. Y son secuestrados y llevados con vida, según lo que hemos podido reconstruir como familia, a partir de ese hecho. Mi viejo, mi vieja, también Liliana Delfino, la pareja de Mario Roberto Santucho, y también, digamos, somos llevados de José, hijo de Benito Urtiaga, y yo, que teníamos ambos 2 años. También ese mismo día, aunque no en ese mismo lugar, fue secuestrado otro compañero, digamos que formaba parte del mismo grupo, Fernando Gertel. Hasta ahí, digamos, lo que pudimos reconstruir del 19 de julio con certeza. Después hay dos versiones, al menos dos versiones que yo conozco acerca de cómo se sucedieron los hechos ese día. Sin entrar en detalles, una de las versiones dice que el lo primero que ocurre en la mañana del 19 de julio es la detención de mi papá, de que mi papá fue a una cita y esa cita era una trampa, digamos. En esas lo estaban esperando, ahí lo secuestran a mi viejo, y a partir de elementos que encuentran entre las pertenencias de mi viejo, ahí también hay dos versiones, digamos. Una dice que un boleto de alquiler de la inmobiliaria, el boleto de alquiler del departamento donde estaba mi viejo, donde estaba mi viejo, mi vieja, yo, y que en ese día, además, estaba Benito Urtiaga, estaba Roby Santucho, Liliana, etcétera, desde el día anterior que se habían ido a ese departamento. Digamos, entonces la versión esta dice que o por un boleto de alquiler de inmobiliaria o por una factura de alquiler de un nebulizador para alguno de, o para José o para mí, para alguno de los dos niños que estábamos en esa casa, dieron con la dirección del departamento. Digamos, figuraba en el papel, digamos, si bien los nombres de quienes alquilaban eran falsos, la dirección en la que habitaban era real. Entonces, así fue como encontraron el departamento, llegaron a Villa Martelli, al edificio que estaba en Avenida Venezuela, al 3000 y pico, y ahí, bueno, encañonaron al portero, lo obligaron al portero a golpear la puerta identificándose como portero para que abran los que estaban adentro. Se abre la puerta, se produce un tiroteo, en el tiroteo muere el capitán Leonetti del ejército que encabezaba el operativo. También muere Roby Santucho y Benito Urtiaga, y se llevan con vida a Liliana Delfino y a mi mamá. Bueno, y a José, y probablemente a mí también. No está muy claro eso, si yo estaba ahí, estaba en una guardería. De alguna manera yo termino igual que José en manos de la policía después. La otra versión dice que en realidad ese día había una reunión programada entre dos organizaciones, además del PRTERP, con otra organización, la organización Montoneros, que iba a ocurrir en horas de la tarde. Mi padre, junto con Fernando Gertes, en hora de la mañana, van a hacer los arreglos para esa reunión. Cuando van a hacer los arreglos para esa reunión, vuelven y notifican que la reunión se suspendía, porque había como, bueno, problemas de seguridad por esta situación de persecución. Y que después de que se notifican, digamos, le avisan a los compañeros, compañeras, que se suspendía la reunión, mi papá y mi mamá se van a realizar tareas propias de su responsabilidad, digamos, dentro del partido. A eso de las dos, esta segunda versión dice que como a eso de las dos y media de la tarde, se produce el operativo, en el cual mueren, como dije antes, Leonetti, Santucho y Urtiaga, y son secuestradas Liliana Delfino y José, el niño de 2 años, hijo de Benito Urtiaga, y que mamá y papá vuelven a la casa, al departamento, a las 4 de la tarde, 4 y algo de la tarde, y a esa hora los estaban esperando con, digamos, una trampa dentro del departamento, esperándolos para atraparlos, y ahí es donde los agarran a ellos, y quizá a mí también. Esa es la segunda versión de lo del 19 de julio. Bueno, reconstruir la historia tiene estos vericuetos, ¿no? Vos podés tener más de una versión sobre el mismo hecho, porque quienes la saben no la cuentan, la guardan entre sus secretos infranqueables. Estamos escuchando el testimonio de Alba Lancilotto junto al de su sobrino Ramiro Mena. La cuenta es la de el secuestro, la desaparición, el asesinato de Ana María Lancilotto y de el gringo Mena, que era uno de los integrantes de la conducción del PRT-ERP. Los vamos a seguir mezclando porque sus vidas y sus búsquedas están mezcladas y a la vez son desde diferentes lugares. Algunos testimonios ayudaron a Alba Lancilotto a ubicar a su hermana Ana y a su cuñado Domingo, el gringo Mena, en Campo de Mayo. En Campo de Mayo, mencionó Patricia Herb. ¿Usted pudo hablar con ella? Sí, sí, yo pude hablar con ella porque vino 2 veces o 3 a la Argentina. Y me contó que la había visto a Ani cuando iba al baño, que estaba embarazada, Bueno, la vio, por supuesto que no podían hablar, así que no. Nada más que la vio. ¿Y a Domingo lo pudo ver ella también? Sí, ella lo vio, ella dijo que estaba muy, muy, muy engrillado y como separado un poco de los demás. Y creo que también me dijo que como a ella enseguida la llevaron los norteamericanos, lograron que la liberaran, cuando se iba el gringo le dijo su nombre y el de la de Ana María, porque Patricia Herb dice varios nombres de él, pero más bien apodos de lo que las llamaban ahí a las personas que estaban. En cambio de Domingo Mena y Diana María Lanzilotto dice el nombre completo. ¿Y pudo hablar con alguna otra persona que haya estado con ellos ahí dentro del Campo de Mayo? Porque recién le pregunté, me comentaba acerca de las casitas, pero en relación a Campo de Mayo, ¿habló con alguna otra persona? Mira, yo hablé con una señora que se llama Silvia Dora Liao, bueno, es un apellido medio raro, Liao Dat, que ella estuvo, pero anoche justamente hablé con ella por teléfono para que me repitiera lo que ya me había contado, que yo no me acordaba bien, porque tengan en cuenta que tengo 93 años, así que me puedo olvidar de algunas cosas. Esta chica me dijo que ella estuvo en Campo de Mayo, pero en el mes de noviembre, 4 días. Un día domingo le pidieron que repartiera el pan. Entonces ella les repartió a todos los que estaban juntos, y que había uno que estaba muy separado, sentado muy lleno de grillos, en las piernas y en las manos, y que estaba separado más afuera, más medio cerca del portón de salida. Ella no lo reconoció, ella lo conocía a Mena, pero no lo reconoció. Pero después, un día que ella fue a declarar al juicio este de Campo de Mayo, debe ser uno de los juicios que hubo antes, una de las personas que estaba allí le dijo que esa persona que estaba medio separada era Domingo Mena. Y me llamó la atención tanto tiempo, porque si lo secuestraron, si lo detuvieron en julio, que haya estado allí hasta noviembre. Que creo que es lo mismo que dijo un soldado. Bien, allí Alba Lanzilotto entonces contando también esto de cómo lo ubican a Ana María y al gringo en ese lugar, en Campo de Mayo. Nos vamos a ir a escuchar ahora el testimonio de Ramiro contando qué pasó con él después de esa caída que acaban de relatar. Yo no sé cómo, pero José y yo terminamos en el mismo lugar. Hay un relato que me han contado de que yo fui a una guardería y de esa guardería fui a parar a la policía al mismo lugar donde está José, porque estamos los dos juntos. Lo que estoy seguro es que terminamos juntos con José. ¿Por qué? Porque la tía que me cría a mí, mi madre de crianza, una hermana de mi mamá, Kela Lanzilotto, hermana de Ana María Lanzilotto, junto con mi tío Carlos Mario Lanzilotto, Cholo le decimos nosotros, se dirigieron al lugar un tiempo después, cuando lograron averiguar mediante un amigo de un amigo que trabajaba en un lugar de no sé dónde y que tenía algún vínculo con la justicia federal o algo así de la época, y que le dijo a Cholo era abogado, y le dijo: Cholo, mirá, de tu hermana y de tu cuñado no vas a poder averiguar nada, pero lo que te puedo decir, lo que me han dicho es que el hijo de ellos está en tal lugar. Yo no me voy a acordar ahora el lugar, pero yo entiendo que eran dependencias de la policía. Estábamos en una comisaría, ponele, una cosa así. en una dependencia. Y estábamos los dos, José y yo. ¿Y por qué sé que estábamos los dos? Bueno, porque cuando me van a buscar a mí, esto me lo cuenta mi madre de crianza, me lo cuentan todos los familiares, cuando me van a buscar a mí, también va la abuela de José a buscar a José. Y bueno, estuvieron, yo entiendo que fue la primera o la segunda semana de agosto cuando ocurre lo que te estoy contando. O sea que desde el 19 de julio hasta la primera o segunda semana de agosto no se supo de nosotros. En ese momento se sabe de nosotros, viajan a Buenos Aires, del lado de mi familia, mi tío Cholo y mi tía Kela, y y empiezan a mendigar la recuperación, digamos, en el lugar. Finalmente la autoridad del lugar, policía, lo que sea, entrega, me entregan a mí, a mi tía Kela, yo quedo bajo su guarda, y a José lo entregan a su abuela. Eso ocurrió ese día. Entonces, lo que pasó en el medio, cómo llegamos nosotros a la policía, eso no lo sé, pero si la versión de Gorriarán es cierta, es muy probable que cuando mi mamá y mi papá vuelven a las 4 de la tarde al edificio Villa Martelli, en ese momento haya vuelto yo con ellos, haya estado yo con ellos, y que al detenerlo a ellos me agarran a mí, y a José ya lo habrían agarrado a las 2 de la tarde cuando se produce el operativo con Leonetti y compañía. Y por eso terminamos José y yo en el mismo lugar, digamos, ¿no? Yo lo veo por ese lado posible. La otra versión es que yo quedé en una guardería, al producirse el secuestro de mi viejo, nadie me va a buscar, y de alguna forma, de la guardería me terminan llevando al mismo lugar que estaba José. Pasa que yo estaba en una guardería con un nombre, con el apellido de mi abuela paterna, Ferrara. O sea, yo figuraba como Ramiro Nicolás Ferrara. No figuraba como Ramiro Nicolás Mena Lancilotto en esa guardería. Entonces, también habría que explicar en ese caso cómo la gente de la guardería sabe cómo termino en el mismo lugar que José, digamos, ¿no? Esa parte no sé cómo es. Bueno, digamos, eso está para hacer, digamos, algo que no tengo forma de en este momento de saber cómo se dio. Estas reconstrucciones históricas para estos pibes son tremendas, ¿no? Porque es imposible pensar que son gratis estas búsquedas, estos vacíos, estos huecos en las historias. Quienes no hemos transitado historias tan complicadas, digo, por vinculadas al genocidio, los huecos en las historias familiares siempre son un problema, ¿no? Y aparecen en la adultez de las peores formas. Imagínate estos huecos en las historias, lo difícil que debe ser transitar la vida sin tantas respuestas. Alba se refirió también a Ramiro y al nacimiento en el cautiverio de Ana María, de quien terminó siendo uno de los nietos recuperados en el 2016, el que lleva el número 121, que es Maximiliano Mena, pero durante mucho tiempo estuvo apropiado con otra identidad. El bebé de Ana María quedó en una guardería, Ramiro. Quedó en una casa como en un colegio, no me sale la palabra, de chicos, en un parvulario, una cosa así. Y no lo fueron a buscar porque sus padres ya los habían detenido. Entonces se ve que lo llevaron a una comisaría de San Martín. A mi hermano le avisaron, le llegó un anónimo en el que le decía que Ramiro estaba en una comisaría de San Martín, que trate de encontrarlo. Entonces, mi hermano se fue a Buenos Aires, allí con un otro abogado amigo, que tenía a su vez a otros amigos abogados y jueces, lo lograron saber cuál era la comisaría. Y ahí fueron mi hermano y mi tía Angelita, que es la que más estaba con las mellizas porque vivía en Buenos Aires, y los recuperaron a Ramiro. ¿Y el embarazo de Ana María, sabe si llegó a término? Sí, bueno, después Ramiro fue mi hermana de Patagones, que lo que llevó a Ramiro a su casa. Sí, y todos sabíamos que estaba embarazada. Y sé que llegó a su término, por eso que les he dicho antes, de las sobrevivientes de las casitas. Porque ellas le vieron que, bueno, la llevaron a tener familia, y después uno de los que la había llevado volvió al lugar donde estaban las chicas, y entonces ella le preguntó, se animó a preguntarle si había nacido el bebé, y él, único que le contestó, que sí había nacido. No le dijo si era varón o mujer, nada más que había nacido. ¿Le mencionaron alguna fecha de acerca de cuándo sucedió esto? No solo el nacimiento, sino cuándo compartieron cautiverio con Ana María. Y bueno, a ella, eso era más o menos en agosto, septiembre, entiendo yo. Mira, a Maxi, al hijo que estaba perdido, lo entregaron a una familia y ellos la anotaron el 24 de diciembre, de agosto, el 24 de agosto. La Anita antes le había dicho a mi cuñada que tenía una hija nacida el 21 de septiembre, que el hijo de ella iba a nacer el 21 de septiembre. Así que en realidad nosotros seguro del día que ha nacido no sabemos. El cumpleaños que le anotó la familia que se quedó con él es 24 de marzo, de agosto. Bueno, contó cosas muy bonitas el reencuentro con Maximiliano Mena Lanciloto, que no tenemos tiempo de abordar en este programa de tan solo una hora, sobre todo porque le vamos a dar los últimos 15 minutos, no lo dije, qué bestia, al laburazo de Paulo Giacobbe y de Diego Domínguez, y la quinta parte del documental radial sobre Facundo Astudillo Castro se cumple en este 30 de abril, un año de su desaparición forzada, seguida de muerte. Eso será los últimos 15 minutos del programa, o sea que tenemos una partecita más para escuchar a Ramiro Mena Lanciloto hablando del testimonio de su papá y de su mamá, de los testimonios de su papá y su mamá en Campo de Mayo. El otro testimonio que tenemos, que yo pude, con el cual me pude encontrar, fue el de Catalina Alanís, una chica que fue secuestrada, que pasó por la división de cuatrerismo, la brigada Güemes, de cuatrerismo de la policía de la provincia de Buenos Aires, que entiendo que está en una zona que se llama Puente 12, que de ahí la llevaron a otro lugar que le llamaban Puesto Juan o la 205, y que después de ahí la terminan liberando. Catalina Alanís fue testigo, digamos, cuando estuvo en cuatrerismo, se encontró con mi vieja y dice que pudo hablar con mi mamá, cursando el embarazo, a un embarazo avanzado, que en la charla mamá le dijo que ella calculaba que estaba más o menos de 8 meses, y que en la charla mamá le dijo que había venido, que antes de estar ahí había estado en Campo de Mayo. O sea que el testimonio de Catalina a mí me sugiere de que el 19 de julio lo secuestran a mi viejo y a mi vieja, los dos van a Campo de Mayo, y después a mamá la sacan de Campo de Mayo, la llevan a cuatrerismo, digamos. De cuatrerismo, junto con Catalina, en un momento, sin entrar en detalles, lo llevan a Puesto Juan, a 205, según lo que dice Catalina, ellos llegaron a ese lugar y estaba como nuevo, o sea, como que era un lugar que ellos lo inauguraron, por decir de alguna manera, como que fueron los primeros detenidos que lo llevaron a ese lugar, y que estando ahí en Puesto Juan, en la 205, mamá empezó con trabajo de parto. Cuando empezó con trabajo de parto, se la llevaron, o sea, cuando empezó con las contracciones y todo, se la llevaron de ahí y ya no volvió a la 205. Entonces yo lo que me sugiere esto, uniendo esto con el testimonio de Mervilá, o sea, de Cañolo, que le cuenta a Mervilá, digamos, ¿no? Es que mamá estuvo en Campo de Mayo el 19 de julio y quizá uno o dos días más, no sé cuánto más, de ahí fue a Cuatrerismo, Cuatrerismo a la 205, y de la 205, después del parto, vuelve a Campo de Mayo, que probablemente haya sido su destino final. Digamos, porque en septiembre de 76, septiembre, octubre, en algún momento de esos meses, la ve Eduardo Mervilá. Otro testimonio que hay sobre tanto sobre el paso de mamá como el paso de papá por el Campo de Mayo, que es un testimonio que yo lo recibo a través de abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Abuela recopiló datos y todo, y a mí me llega un libro que prepara abuelas, muy bonito, que, bueno, en ese momento yo buscaba a mi hermano, nuestra familia buscaba a mi hermano o hermana, y ese libro era como un compañero de ruta, vamos a decir así, compilaba testimonios de cómo era mi mamá, cómo era mi papá, etcétera, y uno de los testimonios era el de Patricia Ann Erb, el que está en ese compendio. Patricia Erb, en ese relato, digamos, donde a ella le piden que hable y cuente algo sobre mi viejo y mi vieja, como para que yo los conozca, ¿no? Ella cuenta que estuvo en Campo de Mayo detenida, que ahí lo vio a mi viejo, y también que en un momento la llevan en una de las veces que la llevan a todas juntas, a la mujer al baño, como para que se higienicen, entiendo yo que era para higienizarse. Entre las mujeres que estaban ahí, una de las que estaba era mi mamá con panza, digamos, ¿no? O sea, las compañeras que estaban en el mismo espacio que ella, le dicen, esa que está ahí es la mujer es Ana María Lancilotto, la mujer del Gringo Mena. Que bueno, entre ellas era fácil identificar, sobre todo mi papá, por la responsabilidad que tenía dentro del partido, ¿no? Entonces era conocido, digamos, dentro del partido. Así que ese es otro testimonio, digamos, del paso de mis viejos por ahí. Seguramente sobre el fin de semana vamos a publicar una nota, ya van a estar trabajando, bueno, ya estuvo trabajando en estos audios, como siempre, Paulo Giacobbe, que son la base para el laburo que después hacen con la textualidad de los testimonios, Valentina Macarone, Noelia Laudisi de Sá, Agustina Sandoval, Mónica Mexicano, y la puntada final seguramente la dará Diego Badur para poder tener un registro histórico de estos testimonios tremendos. Pero no queremos, antes de ir a lo de Facundo Astudillo Castro, a la quinta parte del documental radial, no queremos dejar de escuchar algo, aunque sea de otro testimonio tremendo de este mismo juicio de la megacausa Campo de Mayo, Pablo Casariego Tato, nieto recuperado, apropiado por Norberto Atilio Bianco, uno de los médicos de Campo de Mayo. Escuchá, porque de un testimonio realmente tremendísimo, después anda a buscarlo y míralo. Pablo, vos recién nos dijiste cuál era tu nombre completo, quería preguntarte si siempre te llamaste así. Sí, porque fue una cuestión, yo iba a hacer, en realidad tenía pensado como hacer un reconto de la historia, pero si querés empezamos por ese lado, sí. Podés empezar haciendo un reconto de la historia si querés. A mí me pusieron ese nombre porque en realidad no hay testimonios de que yo me hubiese llamado de otra manera. Entonces, cuando me acerco en el 2007 al juzgado federal donde tenía la causa ya juzgada sobre la apropiación, había que resolver ciertas cuestiones. O sea, primero, de quién era hijo y hacer la restitución del apellido. Y luego, los datos no confirmados me dieron la opción de quedármelo. Entonces yo decidí quedarme con el apellido y la fecha de nacimiento que ya tenía, que era Pablo Hernán, y el 1 de septiembre en 1977. Pablo Hernán Casariego Tato también se refirió, por supuesto, fue central en su intervención en el juicio, a su apropiación. ¿Podés contarnos qué pasó después de tu nacimiento? ¿Quiénes fueron las personas que te criaron? Sí, bueno, los que me criaron fue los que me apropiaron. Norberto Bianco, médico traumatólogo del hospital de carrera militar, y su mujer, Susana, docente. Siempre bien, o sea, hay una cosa de la salvación, porque no quiero hacer una salvación de lo que voy a decir, porque no quiero que quede mal dicho. Muchas veces me decían, sí, te trataron bien, pero te apropiaron. Bueno, pero hay apropiaciones muy complejas y hay otras que no. Yo viví una infancia tranquila, normal. Sabía lo, o sea, siempre se hablaba porque había un ámbito militar, y aparte que hay que entender un contexto, y Pablo Yonto, que está ahí, trabajó mucho en tema Campo de Mayo y todo lo demás. La zona de Bellavista y San Miguel es una zona que en aquellas épocas tenía un contexto militar, y hoy por hoy todavía lo tiene, muy fuerte, tiene una impronta, digamos, de entender como que lo que tiene que ver con la milicia y las cosas. Entonces era, en esa época era ser hijo del médico, del comisario o amigo del cura. Entonces, bien, siempre la pasamos, yo por lo menos no tuve ningún resquemor, ni ninguna duda antes. Después, bueno, ya en Paraguay, cuando viene la primera detención a través de del escape este, yo me entero de la verdad, de qué era, pero se hablaba muy libremente de lo que era lo subversivo. Se hablaba, perdón que lo diga de esta manera, no se hablaba, se hablaba del subversivo, de las fuerzas comunistas, del subversivo, de que ponían bombas en los cines, de que tenían que hacer esto, de que lo otro, era, o sea, no lo voy a explicar yo porque está todo puesto. Está todo puesto. Entre las cosas que contó, entre el montón de cosas que contó en su extenso testimonio, Pablo Casariego Tato dio cuenta también otro más de los niños apropiados y las niñas apropiadas, que él nació en la maternidad clandestina de Campo de Mayo, y lo llevaban de niño a jugar a ese enorme parque que para los niños y las niñas eran la zona de montes de Campo de Mayo. Increíble, ¿no? Bueno, se fugaron a Paraguay, como contó, y allí se enteró, allí le contaron que era un chico que había nacido en el cautiverio de sus padres. Le contaron quién era, pero a él le costó recuperar su identidad. Se negó bastante a eso. En el año 86 llegamos a Paraguay, pasó el Mundial, vi el gol de Maradona en vivo, no me lo puedo olvidar más. Siempre tengo que tirar un chistecito, porque si no me amargan todas estas cosas. Perdón, en el tribunal. Y en el 87, ya, bueno, la Interpol nos había ubicado donde estábamos y todo lo demás. Bueno, hacen el pedido de un exhorto de extradición, donde lo tienen que detener, y nos detienen a todos, en el cual es tremendo, porque no fueron solamente detenidos, y esto no tiene que ver con la justicia argentina, tiene que ver cómo se manejaba la justicia paraguaya. Nos detienen a todos. O sea, yo tenía 9 años, y fui a una prisión, en una comisaría, 24 horas en una celda, con todo lo que te puedes imaginar que hay ahí. Lo detienen, nos van a buscar nosotros al colegio que estábamos yendo a un colegio, si se puede ubicar, que se llama Colegio Argentino, no sé si sigue estando todavía, pero en ese momento estaba, al lado de la Biblioteca Nacional de Asunción, que fue el Solar de Sarmiento. Yo estudiaba en la, caligrafía, en el pupitre estaba en la misma, aula donde le habían sacado la foto póstuma a Sarmiento cuando está tapado con la frazada. A colación. Y ahí, en ese mismo colegio, ya con la policía afuera y todo lo demás, entran Norberto, Bianco y Susana, nos sientan y nos cuentan que no éramos hijos de ellos, sino que éramos adoptados, porque en ese momento se usaba esa palabra, ¿sí?, la apropiación, o sea, no son nuestros, son adoptados, y nos explican que Carolina no era hija de desaparecidos, pero que yo sí era hijo de desaparecidos. Y ahí se abrió una gran interrogante. Soy hijo de desaparecidos, pero ¿de quién? Nunca se supo, nunca me lo pudo explicar. Yo estuve negado mucho tiempo, nunca quise saber tampoco. La verdad, veo la cantidad de audios impresionantes, habiendo visto los testimonios que recortó Paulo Giacobbe, y me da muchísima pena que no podamos compartirlos todos. Pero la verdad es que también es un momento muy especial el de este 30 de abril que se acerca, porque se cumplen 44 años de la primera vez de las Madres de Plaza de Mayo. En la plaza vamos a estar compartiendo laburo y transmisión con la tribu, con la colectiva radio y con Canal Abierto, mañana desde las 15:30 en la retaguardia, Canal 2 de YouTube, porque en el canal tradicional de la retaguardia en YouTube vamos a estar transmitiendo el juicio Puente 12-2 desde las 14. A las 14 el juicio, a las 15:30 en el canal 2 de la retaguardia en YouTube, lo de las madres. Pero también mañana se cumple un año del secuestro, de la desaparición forzada, seguida de muerte, de Facundo Astudillo Castro. Ya sabemos algo de la verdad de lo que pasó, ya sabemos que lo mataron, pero todavía no sabemos bien cómo, ¿no? Estamos recién transitando el primer año. Entonces, a la vuelta de este separador en el que vamos a escuchar la voz de Basterra para recargar energías, de una, ¿eh?, nos metemos de ahí hasta el final a escuchar la quinta parte del documental radial Donde está Facundo, que así lo llamamos cuando comenzó, porque Facundo no estaba, y que ahora podríamos llamar, parafraseando a la película de Ana Fraile, Lucas Escabino, sobre Luciano Arruga, podríamos cambiar el Dónde está por el Quién mató a Facundo. No se vayan, por favor, porque vale la pena escuchar ese laburazo. Esencialmente, laburamos muchas personas, hecho poco y nada, en ese, en este documental radial, pero el laburo estuvo sobre las espaldas de Paulo Giacobbe y de nuestro querido Diego Domínguez en la edición. No es que no lo queramos a Paulo, solo que, como digo, no es integrante de la retaguardia y es parte de la colectiva, le agregué el querido. Bueno, ya regresamos con eso. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, y yo por mí. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000.

todo este contexto va a ser puesto en evidencia en la recusación que vamos a hacer y la denuncia contra la jueza federal Marrón, más allá de la ampliación de la denuncia contra el fiscal. Esto es un poco en un contexto en el cual en la causa de Daniel Solano también denunciamos fiscales y jueces, 5 en total. Algunos fueron separados de su cargo, tenían que estar presos, y en este caso esperemos que también pase lo mismo, que sean separados y bueno, y que terminen presos, porque eso es lo que le corresponde por lo menos al fiscal Urtiano Martín. ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Entrevistas: Giselle Rivalov, Fernando Tevele. Guión: Paulo Giacobbe, Fernando Tevele. Realización sonora: Diego Domínguez. Voz: María Eugenia Otero. Producción general: La Retaguardia. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Si no pudieron escucharlo o si quieren sugerirle a alguien que lo escuche, esta es la parte 5A de un documental radial que va a terminar la semana que viene en este mismo programa. Lo pueden buscar, todavía no esta parte, que la vamos a subir en algunos minutos nada más, en el blog de especiales de La Retaguardia, que se llama La Retaguardia Especiales. Somos unos vivos bárbaros para poner los nombres a los blogs. La Retaguardia Especiales, .blogspot.com. Ahí se encuentran con todo este documental radial que vinimos haciendo desde agosto del año pasado y que vamos a terminar la semana próxima. Bueno, se nos agregó hoy allí la voz de Liz Domecq en los subtítulos que se agregan a las voces que había puesto María Eugenia Otero. Bueno, no solo no tenemos más tiempo, sino que yo no tengo más garganta. Así que hasta la semana que viene, para Oral y Público, ya tienen todas las invitaciones habidas y por haber hechas sobre lo que vamos a hacer en estos próximos días. Un abrazo. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.